Es momento de quedarnos con uno de los espacios característicos, ya lo saben, de cada martes, un apartado en el que analizamos las novedades relacionadas con la gestión municipal desde el punto de vista de cada una de las formaciones políticas que integran la corporación municipal. Así que vamos con ese turno de intervenciones, seguimos como cada martes. Hoy ese turno llega al Partido Andalucista y dos de sus integrantes pues ya nos acompañan y nos van a hablar de diferentes cuestiones. Ya saben que cada partido elige los temas que quiere abordar. Y bueno, pues en ese sentido ya decimos que ya se encuentran con nosotros María Jesús Pérez y José Antonio Bautista. Ambos bienvenidos. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a quedarnos con esas cuestiones. José Antonio, que en principio quería referirte para comenzar a esta casa en sí y bueno, pues en concreto a ese consejo de administración previsto para los próximos días aquí en referencia a lo que es Radio Ubrique. Pues sí, sobre todo porque desde hace muchísimo tiempo se está reivindicando que esta casa tiene unos estatutos y que hay que cumplirlos, y por parte de este equipo de gobierno pues no se está cumpliendo absolutamente nada con respecto a lo que dicen los estatutos. Y no se cumple nada, entre otras cosas, porque no se convoca el Consejo de Radio Ubrique. Un consejo que según los estatutos se tiene que reunir cada dos meses y que a día de hoy pues se ha convocado pues gracias a que toda la oposición nuevamente nos hemos puesto de acuerdo para convocar este consejo de radio. Y quiero hacer un poco de historia porque parece que es la primera vez que sucede esto. Ya pasó anteriormente con las ordenanzas y con los presupuestos, que toda la oposición se ha puesto de acuerdo para tumbarle unas ordenanzas y unos presupuestos al equipo de gobierno actual. Ahora pasa con esto nuevamente. Anteriormente también pasó con el tema de las liberaciones de los diferentes concejales, que también la oposición se puso de acuerdo para que todos los concejales no estuvieran liberados, que también era otra de las propuestas que hacía el Partido Popular en su momento aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, y en concreto don Manuel Toro, que es el alcalde, hizo esa propuesta en pleno y toda la oposición se tuvo que poner de acuerdo para tumbarle esta propuesta. Y bueno, pues ellos siguen en sus 13, siguen sin sentarse con la oposición, siguen sin sentarse con absolutamente nadie, quieren hacer las cosas a su forma y se les olvida que hay otros grupos políticos con otras opiniones y con otros puntos de vista totalmente diferentes, y actualmente pues se lo hemos tenido que volver a recordar, porque por lo que se ve al concejal respectivo y al alcalde en concreto pues les da miedo convocar un consejo de Radio Ubrique. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa y un dato muy significativo, es que el último consejo se aprobó en enero y desde enero hacía un año y medio que no se convocaba, y en enero se les rogó que después de año y medio sin haber convocado el consejo de radio pues a la mayor brevedad se convocara otro nuevamente para tratar varios asuntos. Bueno, pues se hacen oídos sordos por parte de este equipo de gobierno, el concejal no se entera de que tiene que convocarlo, a lo mejor es que no sabe a quién se tiene que dirigir o a qué funcionario tiene que ir para convocar un consejo de radio, el alcalde pasa exactamente igual, no hacen absolutamente nada, los días pasan, los meses pasan, en pleno se les pregunta que para cuándo va a ser el próximo consejo de radio, que ya ha pasado un tiempo más que prudencial y que según los estatutos tienen que convocarse cada dos meses, por parte del equipo de gobierno sigue sin convocarse y nuevamente pues estamos ante un hecho insólito, y es que otra vez toda la corporación se ha unido, toda la oposición se ha unido para tratar el tema del consejo de radio, y se le ha tenido que hacer un escrito por parte del resto de los consejeros de esta casa, de la emisora, para que por parte del concejal y por parte del alcalde se den por enterado y convoquen nuevamente un consejo de radio. Ya finalmente parece que tenemos consejo de radio convocado para el próximo jueves. Pero la pena de todo esto y la reflexión de todo esto es que es una pena que tengamos que sentarnos toda la oposición para hacerles las propuestas a este equipo de gobierno que no se da por enterado, que no se da por aludido y que sigue en sus 13, sigue escondido, sigue sin asumir las responsabilidades que tienen y no convocan ningún consejo. Tenemos el ejemplo de la radio, pero no es el único que tenemos actualmente. Con las ordenanzas y con los presupuestos pasó exactamente igual. Llevamos desde el mes de septiembre, octubre del año pasado, recordándole que tenían que sentarse para hablar de las ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Ubrique. Y también se les ha convocado y se les ha recordado que el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique también tenía que estar ya más que aprobado hace muchísimo tiempo. Bueno, pues a día de hoy seguimos exactamente en las mismas. Y no solamente eso, sino que por parte del Partido Andalucista se lo hemos reiterado en varias ocasiones las ordenanzas, porque consideramos que es un pleno de los más importantes de Ubrique, consideramos que es un pleno de los más importantes que tiene que haber todos los años, y por parte de este equipo de gobierno pues se hace oído sordo y pasan de convocar el pleno para las ordenanzas fiscales. Bueno, pues pasó el plazo, llevaron una propuesta que no nos parecía en absoluto la más coherente. Y bueno, pues resulta que, al igual que ha pasado con el tema de la radio, en ese momento también se puso de acuerdo toda la oposición para decirle que no estaban de acuerdo en la subida de impuestos que se planteaba por parte del equipo de gobierno. Actualmente, pues no se pudieron subir todos y cada uno de los impuestos que se proponían por parte del Partido Popular, por parte de Manuel Toro, que planteaba subir la basura, que planteaba subir el agua, que planteaba subir bastante más la contribución, amén de otras circunstancias, ¿no? Bueno, pues la oposición en pleno se une y le tumba las ordenanzas fiscales. Otro hecho insólito, igual que digo anteriormente, porque un alcalde como es Manuel Toro, que se le llenaba la boca diciendo que se iba a sentar con todo el mundo, que iba a consensuar con todo el mundo, que si el diálogo, que si el consenso, pues bueno, a día de hoy ni dialoga ni consensúa, y es más, es que ni siquiera atiende a los ciudadanos, tanto como decía que Javier Cabezas no atendía a la gente, pues resulta que Manuel Toro es peor, y peor con diferencia, que Javier Cabezas. Porque no se sienta con nadie, no atiende a nadie y sigue en sus treces con la cabeza escondida y escondido en su sillón y en su despacho. A nosotros esta situación nos preocupa enormemente. Y lo hemos denunciado más de una vez, lo hemos dicho públicamente, lo trasladamos a la opinión pública para que todo el mundo sepa el alcalde que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique, que no soluciona problemas, sino que lo que hace es agravarle los problemas a los ciudadanos. Y a nosotros un alcalde así no nos soluciona nada. Al contrario, lo que hace es agravar los problemas. Y un alcalde tiene que estar para solucionarle los problemas a los ciudadanos, no para crearle más problemas. Y en su momento, igual que estábamos diciendo lo de las ordenanzas fiscales, pues denunciábamos que iba a producirse una subida del 13% en la contribución. Y nos tachaban de mentirosos y nos decían que éramos unos mentirosos los del Partido Andalucista, porque resulta que nosotros no decimos la verdad y que no se iba a subir la contribución. Bueno, pues a día de hoy están llegando ya los recibos de la contribución y cada uno podrá comprobar, si mira el recibo del año pasado con respecto al de este año, podrá comprobar que se ha subido bastante ese recibo de la contribución, teniendo en cuenta sobre todo que se paga en dos mitades. Bueno, pues nos preocupa. Nos preocupa que el alcalde no dé la cara, nos preocupa que el alcalde no salga a explicarle a los ciudadanos el hecho de la subida, nos preocupa que nos digan que somos unos mentirosos cuando todos estamos viendo que la situación se está dando y que todo el que le llega su recibo le está subiendo, y él sigue en sus 13 escondido y sin dar explicaciones, y esa situación pues no la podemos aguantar y no podemos soportarla. Otra cosa parecida está haciendo con el tema de los presupuestos. El tema de los presupuestos tenía que estar ya más que hecho y más que negociado, porque estamos a junio, a mitad de junio prácticamente, y a día de hoy no tenemos presupuesto todavía aprobado. El año pasado tardaron muchísimo tiempo, pero es que este año vamos a batir el récord nuevamente, y me da a mí que los presupuestos, si los aprobamos en diciembre, pues va a ser pronto por el ritmo que lleva este alcalde. Ahora sí, también le echa las culpas a la oposición y también le echa las culpas al Partido Andalucista, que son los que tenemos la culpa de todo. Y bueno, a lo mejor sí que tenemos la culpa de haberle levantado la mano para que él fuera el alcalde, que no deberíamos haberlo hecho teniendo en cuenta pues toda esta situación que se está viviendo actualmente, ¿no? Pero bueno, fuimos conscientes y levantamos la mano porque creíamos que el Partido Socialista probablemente iba a ser bastante peor, pero nos estamos dando cuenta que por parte del Partido Popular y que por parte de este equipo de gobierno pues no se están solucionando los problemas que tenían acuciantes los ciudadanos, y no solamente eso, sino que no dan la cara y no dan explicaciones de nada de lo que están haciendo. No se reúnen con gente. El Consejo Económico y Social, que en su día se tenía que haber convocado para aprobar los presupuestos y para aprobar las ordenanzas y que tanto iban a revitalizar durante este tiempo, no se hace absolutamente nada, no se convoca. Cuando se convocó se hizo malamente y se convocó a los miembros anteriores de otro consejo que tampoco tenía vigencia actualmente. O sea, que es un desastre detrás de otro y que es una barbaridad detrás de otra. Y a nosotros los andalucistas, pues esta situación nos está empezando a preocupar muchísimo. Y la culpa, vuelven a insistir ellos, en que es del Partido Andalucista. Y el Partido Andalucista lleva desde octubre del año pasado diciéndole que nos tenemos que sentar para tratar el tema de los presupuestos, al igual que el de las ordenanzas. Y que si no se quiere sentar con nosotros, por el motivo que sea, tiene más partidos con los que poder negociar, que no hay ningún problema, que se siente con el Partido Socialista, que se siente con Izquierda Unida, o que se siente con quien le dé la gana, pero que se siente y que negocie los presupuestos. Que los presupuestos son una herramienta imprescindible para un ayuntamiento, y que es una de las cosas principales. Pues bueno, a día de hoy seguimos sin presupuesto. Y a día de hoy seguimos nosotros, los andalucistas, insistiendo en que se tiene que sentar. Ya por última, la semana pasada, el viernes, tuvimos una reunión en la que se trataron asuntos del presupuesto, y lo más llamativo de todo esto es que aún faltaban cálculos por hacer, según se nos traslada en esta reunión, y nos dan un borrador pues que todavía no tiene prácticamente nada hecho, ¿no? Y de hecho, pues en esa reunión estuvo mi compañera María Jesús, aparte de Javier Cabezas, que también estuvo en esa reunión y que probablemente pues nos pueda dar bastantes más datos con respecto a lo que se trató en ese momento. Bueno, más datos en esa reunión no sé si dar a la población, porque la verdad es que no estuvimos mucho. Como resumen y como la conclusión que yo saqué de aquella reunión fue que no tienen nada claro cuál es la línea de trabajo que van a seguir. Es una idea que llevamos pensando desde hace tiempo desde el Partido Andalucista. Es una línea que no está clara desde el principio de legislatura y que actualmente pues tampoco, ¿no? Estuvimos en esa reunión, como ya dice mi compañero José Antonio, y bueno, pues nos presentaron un borrador. Había en ese borrador, en la partida o en el capítulo de inversiones, una serie de inversiones en calles y en barriadas que, bueno, pues que no tenían nada claro, porque bueno, pues una vez que nos presentan el borrador queremos que nos explique un poco en qué van a consistir distintas obras y en qué van a consistir pues las inversiones que desde el Ayuntamiento de Ubrique se van a realizar en la población, ¿no? Y bueno, pues tuve que llamar incluso a la perita en esa misma reunión y dar explicaciones en la perita, porque el mismo alcalde no sabía qué es lo que se había hecho en ese borrador. Es que nos parece insólito que tú te reúnas con un grupo para negociar unos presupuestos y que no tengas ni idea de lo que has puesto en ese borrador. Es que nos parece, cuanto menos, muy poco serio y muy poco responsable. Porque bueno, daros cuenta que es un borrador de unos presupuestos, de unos dineros que se van a gastar en el pueblo, en arreglar distintas calles o en hacer distintas inversiones que al fin y al cabo es para embellecer el pueblo o para mejorar saneamiento o abastecimiento de distintas calles, y nos parecía que bueno, pues que no tuviera idea de lo que iban a hacer, pues que la conclusión es que vas al ayuntamiento para que no hagan nada, vas al ayuntamiento para que no escuchen a nadie, y bueno, y está dejando pasar el tiempo sentado en el sillón de alcaldía y viéndolas pasar. Desde hace tiempo ya escuchábamos voces del Partido Popular de que sí, que no querían reunirse en primera instancia con el Partido Andalucista, porque el Partido Andalucista siempre ponía muchas trabas, y es que no es que pongamos trabas a la hora de negociar los presupuestos, es que vemos barbaridades que nos parecen que es que tienen que ser modificadas. E incluso, y por dar un dato muy específico de ese borrador, había una partida presupuestaria de actuación en dos barriadas con 600 euros, es que nos parece ridículo. ¿Qué van a hacer en dos barriadas con 600 euros? Nos parecía, vamos, cuanto menos de desprecio a esas dos barriadas. Y es un dato, por decir, minúsculo de las barbaridades que nos encontramos en ese borrador. Ya os digo que bueno, estos presupuestos son muy importantes porque es el dinero que se va a gastar durante todo el año en Ubrique. Y bueno, pues ya como decía mi compañero José Antonio, estamos a mitad de año, estamos a junio, y no es que no tengan claro en qué se lo van a gastar, es que ni siquiera tienen idea ni en qué se lo han gastado, ni en qué se lo van a gastar, ni cálculos de presupuestos, ni nada de nada, vamos. Incluso el propio interventor le sacaba las cuentas y tenían un remanente de 300.000 euros para hacer inversiones que, bueno, pues que lo dejaban ahí abierto porque, bueno, que no tenían idea, no tienen idea para poner encima de la mesa para el progreso de Ubrique, y estaban como un poco a expensas de que de qué ponía el Partido Andalucista encima de la mesa para ellos ponerlo, porque bueno, pues ellos no nos presentaban absolutamente nada, y eso lo que nos deja ver es que no tienen una línea seria de trabajo, que no tienen una línea seria para trabajar y para luchar por el pueblo de Ubrique y por supuesto para luchar por lo más importante que nos parece ahora que es lo primordial para el Partido Andalucista, que es el desempleo en Ubrique. Me parece que es que ahora mismo el principal objetivo de esos presupuestos sería el trabajar por el empleo en Ubrique. Vamos, entre ellos, porque conocemos que desde la Junta de Andalucía, que tienen las competencias activas de empleo, ya se está dejando mucho que desear y muchos recortes que nos están haciendo. No solamente en los planes de formación e inserción, no solamente en los planes de formación continua, que entre los dos son 95 millones los que nos han recortado la Junta de Andalucía, también en los programas de acción e innovación, que son 30 millones los que nos han recortado en Andalucía. Es que la Junta de Andalucía está recortando por todos los lados, y ahora venimos aquí a los presupuestos del pueblo de Ubrique, un pueblo de Ubrique que, tengo que repetir en cada una de mis intervenciones, está gobernado por el Partido Popular, porque creíamos también que al tener la Diputación de Cádiz iba a venir algo más para Ubrique, y bueno, que es que no, que ni que gobierne el Partido Popular cuando están gobernando en Diputación viene para Ubrique, ni cuando está gobernando el PSOE en Ubrique tampoco viene nada de la Junta de Andalucía, ahora tampoco. Izquierda Unida también está ahora en gobierno en coalición con el PSOE, gobernando en la Junta de Andalucía, por cierto, sin tener mayoría de votos, que eso sí que lo quiero recalcar, porque bueno, pues a la portavoz del Partido Socialista sí que se le llena la boca cuando dice que ella ha sido la lista más votada en Ubrique, que tendría que gobernar, pero sin embargo en otras instituciones como la Junta de Andalucía, cuando no han sido la lista más votada, sí que gobiernan en coalición o en pacto con Izquierda Unida, y dejando mucho que desear, porque están recortando en empleo, están recortando en educación, recordando que en las universidades están recortando 130 millones en 2012, que están recortando en guarderías del Plan Educa, que están recortando en la gratuidad de libros, en servicios sociales. Y bueno, pues eso, que nos quedamos con esta decepción por parte de otras instituciones y venimos a votar al Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, recuerdo, porque Diputación también la tenía, y no viene nada a Ubrique. No tiene nada que ver entonces el que gobierne un partido aquí, que tenga el mismo partido en otra institución para que venga más, como dicen otros partidos o otros portavoces. Bueno, pues lo que quiero decir es que bueno, pues que en estos presupuestos no viene a dilucidar nada, que están recortando por todos los lados y que la principal objetivo y el principal trabajo que tienen que realizar, que es en el empleo, y no se está haciendo. Otra prueba de ello es el taller de empleo Curi, que está aprobado desde 2011. Por favor, que hace ya 2 años y medio, que ya tenía que estar en marcha, ya tenía que estar acabado, ya tenían que haber solicitado otros muchos, y no se está haciendo absolutamente nada. Que tienen en el ayuntamiento el 75% del presupuesto del taller de empleo Curi y no se está haciendo nada. Que podían estar beneficiándose muchos desempleados de Ubrique, no solamente por el sueldo que percibirían, sino también por la formación que recibirían, que pudiera abrirle puertas a otros sectores de producción. Y no se está haciendo nada. Y no se está haciendo nada y se está dejando de hacer también, porque también se está dejando que cierren los clubes de empleo, entre ellos el de Ubrique. Nos estamos quedando sin, los desempleados de Ubrique nos estamos quedando sin ir, sin tener un sitio a donde ir a pedir trabajo. Porque, bueno, el Servicio Andaluz de Empleo no sirve absolutamente para nada. El Servicio Andaluz de Empleo que pone la Junta de Andalucía, el PSOE e Izquierda Unida al servicio de la población no sirve para nada. No solamente eso, sino que lo único que sirve allí es el INEM, que es a donde vas a pedir la prestación, pero bueno, el SAE, absolutamente nada. Lo único que tienen es un papel colgado en el tablón de anuncios donde pone una oferta para Alemania. ¿Para qué queremos un servicio que estamos pagando todos los ciudadanos y que no sirve para nada? Pues por lo menos que inviertan en un club de empleo que al menos podamos ir a pedir trabajo y que se nos solucione algo, ¿no? Que podamos ver un boletín de empleo donde haya ofertas no solamente de Ubrique, sino también de alrededores y de la comarca. Y bueno, que se nos solucione algo. Que se están invirtiendo muchos millones de euros en otras cosas que no sirven absolutamente para nada y para lo que es primordial, que es para los desempleados de toda Andalucía y sobre todo de Ubrique, me refiero por el Club de Empleo de Ubrique, pues bueno, pues dejamos que desaparezca y nos parece de auténtica barbaridad, de auténtica barbaridad. Y bueno, pues esto es un poco la línea que están llevando desde el Partido Popular, desde el PSOE y desde Izquierda Unida en las distintas instituciones, que nos están dejando de la mano, que los desempleados estamos aquí, bueno, pues un poco abandonados a la buena de Dios, y que desde luego si el Partido Andalucista estuviera gobernando en el ayuntamiento, esto desde luego no ocurriría. Hay más datos que también ha apuntado mi compañera, ¿no? Pero que también hay que resaltar muchísimo, ¿no? Ella ha hablado del remanente de los 300.000 euros que tiene el ayuntamiento y que de hecho ya en esta ocasión para este presupuesto no se los pueden gastar tampoco gracias a los ajustes que se están haciendo por parte del Partido Popular en el gobierno central, que son prácticamente lo mismo. Pero no solamente eso, sino que también está la sensibilidad que tienen los ayuntamientos, y nosotros siempre hemos tenido muy claro que nosotros estamos para solucionarle problemas a la gente y que nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena para que los ubriqueños puedan salir perfectamente de esta crisis y que no hay que subirle los impuestos en este momento a los ciudadanos. El Partido Popular lo que plantea es justo lo contrario, el subirle los impuestos a los ciudadanos. Y no solamente eso, sino que aquellos que están pasándolo peor en esta crisis no son los que tienen que sufrir todas las consecuencias. Y nosotros en su día creábamos una partida que le llamábamos Plan Especial Anticrisis y que tenía una cantidad de dinero ahí, que eran 180.000 euros, creo recordar, y que eso iba destinado para las personas que tenían especial dificultad y que tenían especiales problemas para salir en estos momentos adelante, ¿no? Háblese, por ejemplo, de una persona que tenga una hipoteca que estén a punto de quitársela, háblese de una situación transitoria de una persona que se ha quedado en paro y que tiene que afrontar diferentes pagos y que no puede afrontarlos durante un periodo transitorio, pues para eso se creaba esta partida. Bueno, pues esa partida se propone por parte del ayuntamiento la reducción de 180.000 a 60.000 euros. Y el Partido Andalucista, cuando ha visto eso en los presupuestos, lo primero que ha hecho ha sido simple y llanamente decirles que esa partida no se puede reducir, sino que justo lo contrario, que esa partida hay que ampliarla lo más posible. Y no por nada, sino porque hay personas, hay familias que lo están pasando muy mal y que necesitan la ayuda de su ayuntamiento. Y la ayuda de su ayuntamiento hay que prestársela de esa forma, entre otras. También nosotros en su día presentamos una moción contra los desahucios. A día de hoy seguimos exactamente igual que estábamos en ese momento. No se ha hecho o no se ha desarrollado esa moción de los desahucios. ¿Por qué? Pues porque el alcalde parece que no tiene como prioritario el ayudarle a las personas que lo están pasando mal. Y con el plan anticrisis también hay un problema y nos preocupa también muchísimo, y es que tengan la desfachatez de decir que ha sobrado dinero de esa partida y que por eso precisamente es por lo que se reduce. Pero vamos a ver, ¿cómo va a sobrar dinero con la de ubriqueños que hay pasándolo mal y con la de ubriqueños que se podían haber beneficiado de esa partida precisamente y que no se haya utilizado? A nosotros eso pues nos hierve la sangre, ¿no? Cada vez que escuchamos una barbaridad de ese tipo. Y por eso precisamente proponíamos que se volviera a ampliar esa partida, porque hay muchísima gente en nuestro pueblo que lo está pasando mal y que necesita de la ayuda del ayuntamiento. Y al igual, pues pasa exactamente igual con la moción de los desahucios, como decía anteriormente. Se aprobó por unanimidad en el ayuntamiento y a día de hoy no se ha desarrollado absolutamente nada. También nos preocupa el dato que daba mi compañera de 600 euros para gastarse en dos barrios, eso que son cuatro losetas y dos luces que hay que cambiar, poco más. Eso es ridículo, eso es cachondearse de las personas de ese barrio. Y nos preocupa el tema del turismo. ¿Qué hacemos en los temas turísticos en nuestra localidad? Aparte de gastarnos dinero que no tenemos y que podíamos echar en otras cosas que son muchísimo más importantes, ¿qué se está haciendo por parte del ayuntamiento? Aparte de el monolito ese fantástico que han puesto uno en la entrada de Ubrique y otro en la puerta del ayuntamiento, ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirven esos monolitos? ¿Aportan algo esos monolitos? Y aparte de eso, ¿de qué ha servido el crear la tasa en los diferentes museos? Para lo único que ha servido, según los datos de la oficina, es simple y llanamente para que tengan menos visitantes. ¿Es momento de que haya menos visitantes o hay que facilitarle lo más posible a los visitantes el que vean nuestro pueblo, el que vengan a nuestro pueblo? ¿qué pasa con el taller de empleo? ¿Por qué no han empezado ya? ¿Qué está haciendo la Junta para retrasar? ¿Por qué están retrasando que venga el taller de empleo a nuestro pueblo? ¿Por qué el alcalde no se pone las pilas y se presenta allí, igual que se presentó en su momento para hablar de la variante? ¿Por qué no se presenta allí con un tema tan importante y tan prioritario como es el taller de empleo, con todos los grupos políticos, a hablar con el consejero que sea o hablar con el delegado que sea y a ponerle dos puñetazos encima de la mesa para que venga a nuestro pueblo eso lo antes posible? Pues bueno, pues son cosas que el alcalde sigue sin darse por enterado, el alcalde sigue sin hacer absolutamente nada, y aquí pues la gente sigue pasándolo mal y el alcalde pues sigue sin hacer absolutamente nada para solucionarle el problema a los ciudadanos. Con el tema turístico, hemos visto que este fin de semana hemos tenido una feria de caza. Bueno, ¿hemos promocionado desde esa feria de caza a nuestra localidad? ¿Hemos promocionado desde esa feria de caza a nuestros productos, a las cosas que se hacen en nuestro pueblo? ¿El stand del Ayuntamiento de Ubrique era el más acertado? Pues bueno, pues esos son datos. Y después otra cosa, ¿qué coste ha tenido para el Ayuntamiento de Ubrique esa feria? ¿Y compensa gastarse el dinero que nos hemos gastado en eso precisamente? ¿O deberíamos haberlo invertido en otras cuestiones? Son preguntas que tenemos ahí y que lanzamos para que los ciudadanos pues también tengan conocimiento de todos estos datos, ¿no? Bueno, y en relación a esto, es que yo antes de hablar pues siempre me gusta ver, y lo que vi allí es que esta feria sí, ha estado muy bonita, pero esta feria ha servido para promocionar cosas y artículos de fuera. Hemos invertido un dinero desde el ayuntamiento en montaje, en utilización de servicios públicos. Me refiero a policía, a personal que ha montado aquello, a luz, bueno, hay una serie de cosas que ha pagado desde el ayuntamiento y bueno, y que ha promocionado Ubrique. Yo allí no vi ningún stand de piel, exceptuando a un stand de repujado que hubo. ¿Qué es lo que promocionaban de Ubrique? Que es que no había nada, ni promoción de piel, ni promoción de gastronomía de Ubrique, porque allí había quesos, como todo el mundo ha podido ver, de Cuenca, y los quesos de Ubrique, y los quesos de la zona. Allí lo único que había era un stand de Grazalema y de gente de Cuenca y gente vendiendo batidoras. ¿Qué es lo que ha vendido Ubrique? Que es que nos ha costado dinero y no hemos vendido nada Ubrique. Es que nos parece un sinsentido. En conclusión, es que en estos presupuestos, que desde luego se están gastando en tonterías y en despilfarrar, deberían de tener como objetivo, uno, el empleo y los desempleados de Ubrique, y segundo, en el promocionar lo que tenemos, lo nuestro, que es la piel, que es lo nuestro, que es lo bonito, nuestros museos, nuestro entorno, nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que están promocionando de esto? Es que nos parece que están perdiendo un poco el norte, y si desde el Partido Andalucista quieren que se lo volvamos a recordar, pues nosotros, bueno, pues muy gustosamente en las distintas reuniones que mantendremos en distintas ocasiones cuando ellos nos llamen para la hora de hablar de presupuesto, pues intentaremos que sigan un poco esta línea de trabajo, porque nos parece que están perdiendo un poco el objetivo de todo esto. Y es que lo importante de todo es el progreso de Ubrique y el que Ubrique salga para adelante. Bueno, pues llegamos a la recta final, los últimos instantes de lo que es la participación de cada formación política. Ya lo saben, media hora aproximadamente, bueno, de hecho media hora, pero bueno, también pueden pasarse unos minutos todas las formaciones, como es lógico, durante esa intervención. Os quedan un par de minutos, no sé si queréis aprovechar para una última cuestión. No, simplemente a mí me gusta insistir muchísimo en que nosotros, el Partido Andalucista, estamos trabajando por nuestro pueblo y vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo. Y vuelvo a insistir, tenemos la mano tendida. Cuando nos han llamado, hemos acudido. Cuando nos han llamado para hablar de presupuesto, nos hemos sentado con ellos. Nos da muchísima pena lo que nos han presentado, pero hemos acudido. Vamos a trabajar en los presupuestos. Y no solamente eso, sino que vamos a hacer propuestas. Entre otras propuestas, lógicamente, el plan anticrisis no se puede quedar en 60.000 euros. Entre otras propuestas, habrá que arreglar calles y barriadas no con 600 euros, sino con algo más. Y entre otras propuestas, probablemente en festejos, en fiestecitas y demás, pues habrá que gastar bastante menos. Y no solamente eso, sino que desde el sitio en el que nos han puesto los ubriqueños, que es en la oposición, nosotros siempre vamos a luchar por el bien de Ubrique. Y ahora mismo lo vamos a hacer negociando unos presupuestos, si es que se llega a buen término, porque vuelvo a insistir, no tienen por qué sentarse con nosotros. Se pueden sentar con el Partido Socialista, se pueden sentar con Izquierda Unida, se pueden sentar con quien les parezca mejor y ver cuáles son las propuestas de uno, las propuestas de otro, y al final, pues la que mejor les convenga. Nosotros tenemos una cosa muy clara, que las prioridades son nuestras, son el turismo y el empleo y la marroquinería. A partir de ahí, estamos dispuestos a hablarlo todo, y si nos vuelven a llamar y si nos vuelven a pedir que nos sentemos, nosotros nos vamos a volver a sentar con ellos porque tenemos la mano tendida. Pues ahora si llegamos a esa ese límite de en torno a media hora para cada formación política, nos vamos a quedar con esas cuestiones abordadas hoy desde el Partido Andalucista y en concreto hoy con la participación de María Jesús Pérez y José Antonio Bautista. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Buenas tardes.